por un amor. Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor que en mi vida y dejo para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Tan solo por ti.